Se fue muriendo todo, pero ellos no murieron. La madera del hombre duró más que sus sueños. Lo que muere del hombre vivió más que lo eterno. Se murió la esperanza y siguieron viviendo. Solo los perros mueren al morirse su dueño. Y echarse al agua a nadar, tan cerca del paraíso. Algunos no llegarán, el mar se los tragará, tan lejos de su destino. Tan cerca del paraíso, tan lejos de su destino. Meditando su elección, se vendieron a un patrón, tan cerca de la ignorancia. Solo hay una solución, y en los bajos de un camión, tan lejos de burocracias. Tan cerca de la ignorancia, tan lejos de burocracias. Va a cantar por una buena razón, por una bella ilusión. Basta con mirar África. Va a contar que viven sin vivir, que piden sin pedir. Basta con mirar África. De su destino, tan cerca de la ignorancia, tan lejos de burocracias. Va a cantar por una buena razón, por una bella ilusión. Basta con mirar África. Va a contar que viven sin vivir, que piden sin pedir. Basta con mirar África. Va a cantar por una buena razón, por una bella ilusión. Basta con mirar África. Va a contar que viven sin vivir, que piden sin pedir. Basta con mirar África. África. África. África.